Elecciones 2014. Un activista por el medio ambiente ocupará un puesto en el Congreso costarricense en representación del partido Frente Amplio por la provincia de Alajuela. Se trata de Edgardo Araya, abogado y una de las figuras más reconocidas en la lucha contra la minería a cielo abierto en Cruzitas. Le damos el pase a nuestra compañera Natalia Rojas, quien nos trae el detalle. Edgardo Araya levanta sus brazos victoriosos, mientras es sostenido por algunas personas que lo impulsan hacia arriba y que también celebran. Su rostro refleja un gran alivio y felicidad. Era el 2010 y la imagen de este abogado quedó en la memoria costarricense, luego de que un tribunal anulara la concesión que se le otorgó a Industrias Infinito para la explotación minera en la zona de Cruzitas, en Costa Rica. Araya fue una de las caras más reconocidas que trabajaron en contra de este proyecto minero. Ahora se prepara para ocupar en mayo una curul en el Congreso por la provincia de Alajuela con el partido progresista Frente Amplio. El futuro legislador, de 40 años, llegará como un representante de los movimientos sociales y ya tiene una agenda muy clara. En campaña lo decía, mire, es que si Edgardo Araya va a ir a defender el tema de agua en la asamblea, es porque es lo que he venido haciendo desde antes, es lo que he hecho. Si vamos a defender a los acueductos comunales, es porque es lo que he hecho. Si vamos a luchar porque haya mejor, mayor justicia ambiental, por el tema de saneamiento, por el tema de cómo salvamos nuestros ríos, de cómo cambiamos la matriz energética, bueno, eso lo hemos venido haciendo. Entonces, es otra trinchera de lucha, por supuesto, vamos a estar conectados directamente, no solo con los movimientos sociales, sino con las comunidades que ahora se han echado al hombro este partido. Edgardo Araya es fundador de la organización ambientalista Uno Vida y regidor en la municipalidad de San Carlos, al norte de Alajuela. Además de su enfoque ecologista, comenta que también busca trabajar para darle oportunidades a la juventud, fortalecer la democracia participativa y crear una banca de desarrollo. La labor de este abogado es reconocida por personas vinculadas a la defensa del ambiente. La activista Heidi Murillo, quien también vive en San Carlos y ha trabajado con Araya, resalta su experiencia y capacidad. Edgardo tiene una personalidad muy particular. Él, primero que todo, tiene una firmeza muy importante en relación con sus convicciones, pero además es una persona que sabe articular, sabe conciliar posiciones, sabe construir consensos, y yo creo que esa personalidad va a sumar muchísimo en términos de acuerdo político, que es lo que estamos necesitando en este país, no solamente para impulsar iniciativas desde el movimiento social, sino también para atajar aquellas que nosotros consideremos que sean lesivas para el interés nacional. El ex candidato presidencial costarricense y actual diputado del Frente Amplio, José María Villalta, tiene el mismo criterio. Cree que una de las principales virtudes de Araya es su cercanía con el pueblo. Uno se da cuenta cuando la gente conoce a los candidatos y cuando la gente se siente representada por ellos. Y pues lo pude comprobar durante la campaña. La gente en San Carlos, incluso sus rivales políticos, le tienen un gran respeto y un gran cariño a Edgardo. Reconocen que es una persona honesta, bien intencionada, transparente. Y pues la gente lo ha ido conociendo, ahora como diputado lo conocerán todavía más, pero realmente para nosotros es un gusto poder llevar gente que tiene esa trayectoria, que tiene esa hoja de vida. Edgardo Araya será legislador tras un proceso electoral que le dará espacio a 8 diputados y diputadas del Frente Amplio, la cantidad más alta de representantes que ha tenido en su historia. Para este profesional hay mucho trabajo por delante. Significa un gran reto histórico para el partido. Sí, no tenemos derecho a equivocarnos, no tenemos derecho a defraudar a la gente que votó por nosotros. Sí, nosotros estamos obligados a hacer un excelente papel para que la gente vaya viendo que no es cierto que el Frente Amplio sea un salto a lo desconocido, que no es cierto que el Frente Amplio sea una cosa terrible, sino que solo cosas buenas pueden esperar del Frente Amplio. Así, Araya se prepara para asumir las luchas sociales y representar no solo al pueblo que le dio el voto, sino también a un país que defiende su patrimonio. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica, Natalia Rojas.